Hay veces en que las cosas extrañas, extraordinarias de este mundo dejan de ser un tema oscuro que atormenta a pocos interesados y entran en boca de todos. El ejemplo más reciente en este tipo de incidentes se dio en el episodio 16 de la temporada 25 de Los Simpsons, estrenado el 30 de marzo del año 2014, que parece haber predicho 4 meses antes, con espantosa exactitud, la lesión que sufrió el astro futbolístico Neymar en el partido Brasil versus Colombia, celebrado el 4 de julio del año 2014, en pleno cuartos de final del Mundial. En el episodio, el personaje de la selección brasileña, conocido como El Divo, finge la lesión, cosa contraria a lo que pasó en la realidad. Lamentablemente, lo tranquilizante pone su punto final aquí. Este capítulo, donde la archiconocida familia debe viajar a Brasil, fue transmitido a principios de este año en anticipación del Mundial. Y el Divo en cuestión no es un personaje cualquiera. Su parecido físico con el jugador tampoco es accidental, porque él es precisamente una parodia de Neymar. El personaje fue creado con esa intención. Por ello, es tan impresionante ver este paralelismo. Lo más sorprendente es que no es primera vez que este tipo de cosas pasan. La anécdota entre Neymar y su parodia es solo la última de una larga saga de extrañas incidencias. Y es que parece ser que este show es especialmente bueno para predecir desgracias. En el año 1993 se estrenaba la temporada 5. Durante el episodio número 10, una parodia clara y obvia de quienes fueron por décadas el dúo más famoso de Las Vegas, Siegfried y Roy, eran atacados en la animación por un tigre blanco. Una década después, Roy fue puesto al borde de la muerte por un tigre blanco. Lo más curioso es que, a pesar de que en la animación se ve que el animal lastima a ambos, el ataque directo lo recibe Ernest, quien era precisamente el personaje que parodiaba a Roy, todo 10 años antes de que sucediera. Pero el ejemplo más espantoso de todos cuanto tienen los Simpsons está por llegar. En la cuarta temporada del show, episodio número 12, transmitido el 14 de enero de 1993, llamado Marsh versus el Monorriel, hay una escena bastante infeliz donde claramente se ve una imagen que a todos les recordará sin necesidad alguna de dirigir a la audiencia a una conocida catástrofe. Afortunadamente, esta, la serie animada con mayor duración en la historia, tiene otras coincidencias menos oscuras. En 1995, predecía que los Rolling Stones, que ya para entonces era una banda bastante veterana, seguiría haciendo espectáculos 15 años después y más allá. Y en ese mismo episodio, que seguramente recordarás como la boda de Lisa, predecían además los smartphones con funciones de video. Pero lo más impresionante en este aspecto se dio un año antes, en 1994. En la temporada 6, episodio número 8, el bully Dolph Starbeam tenía un aparato con corrector ortográfico, cosa que en aquel entonces no existía y que, como le sucedería casi 20 años en el futuro a millones de usuarios dueños de iPhones en todo el mundo, le jugaba una muy mala pasada. Por cierto, el aparato que tenía Dolph en la mano tiene un logotipo que es una parodia de la marca Apple, la casa que crea y produce el iPhone. Hay muchas coincidencias más. Este show, que por cierto tiene uno de los creepypastas más aterradores que hay, el cual podrás conseguir abajo en la descripción del video, es único por incidentes de este tipo, que con el pasar de los años se repiten. ¿Cómo es posible que estas cosas sucedan? ¿Y por qué pasan especialmente en los Simpsons? ¿Son producto del azar? ¿Son accidentes? ¿Coincidencias? ¿O es algo más? Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y compártelo con tus amigos. Eso me ayudaría mucho. Suscríbete a mi canal si quieres ver más videos así. Añádete a mis redes sociales dándome like en Facebook y siguiéndome en Twitter para estar en contacto. Te ha hablado Dross y te deseo buenas noches.